Volvemos al Evangelio de Juan, hermanos. Junto con la entrevista memorable, tenemos igualmente una historia memorable. ¿Usted recordará? Ya no recordamos nada. Eso en la Biblia lo sabemos. Sí, sí, es para eso. Bueno, yo lo siento por ustedes, pero yo ya me voy. ¿Algún celular con lámpara? Sí. Se oye. Ahí en el cuando hablamos de este asunto de la historia memorable, hermanos, estamos hablando de esta historia. Allá están las, solo si me ayuda aquí. Aquí, hermano, ahorita, pórfame de este lado, ándele, por aquí, ándele así. En el libro de Números, en el capítulo 21, vamos a tener que, si quiere, présteme una, yo sostengo una, y a ver si no se acaban las pilas. Aquí, hermano, sí, hermano, gracias. Aquí en Números 21, del versículo 4 al 9, y ya regresó la luz. No es que despreciemos sus celulares, pero qué bueno que ya llegó la luz. Dice, lo que tenemos ahora, después de esta entrevista memorable, tenemos una historia memorable. Yo me estoy acordando de cuántas veces me ha pasado que que vas tú muy aferrado a tus apuntes y todo, y en una ocasión me acuerdo que dejé el maletín afuera de mi casa, de la casa de mis padres, y todos llegué yo por mi mamá para irnos al culto y se quedó el maletín allá afuera. Ya cuando salimos, y el maletín, ¿y dónde estaba? Ya no había tiempo para otra cosa. Entonces la memoria tiene que funcionar a fuerzas, pero no hay que forzarla mucho, hermano. Entonces, como ahorita hay luz, entonces no la vamos a forzar, ¿verdad? Entonces si no, luego se acaba, ¿no? 21:4 de libro de Números. Bueno, aquí se encuentra una historia registrada. Después de la entrevista memorable viene la historia memorable, y parecen ser, o muchas personas lo ven como dos eventos separados, pero en realidad no están separados, ¿verdad? Son eventos que están relacionados, como vamos a ver a lo largo de esta serie. Aquí Cristo toma la historia. Estamos en Números 21, recordando el pasaje, ¿no?, que ya habíamos visto en Juan 3, donde Jesucristo, después de hablar y decir, bueno, el nuevo nacimiento es del Espíritu, porque lo que es de la carne es de la carne, y lo que es del Espíritu es del Espíritu. Entonces no te maravilles de esto que te estoy diciendo, ¿no? ¿Cómo sucede esto? Bueno, es una obra, dice, el viento sopla de donde quiere y ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo, es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces no te maravilles, Nicodemo, ¿verdad? Porque estas cosas que te digo, dices, si te dijere las cosas celestiales, te digo cosas terrenales y no las entiendes. Imagínate, si hablo cosas más elevadas, no vas a poder entender. Pero Jesús al mismo tiempo nos da el evento. Si usted vuelve a ver Juan 3 sin perder ahí el libro de Números 21, usted puede ver la relación aquí en el pasaje en Juan 3. Después, donde dice, en el versículo 9, dice, respondió Nicodemo, díjole, bueno, entonces si no es así como yo estoy entendiendo, entonces, ¿cómo puede esto hacerse? ¿Cómo puede esto hacerse? ¿De qué está preguntando? ¿Cómo puede hacerse el nuevo nacimiento espiritual? Entonces, aunque parecen dos asuntos que no están relacionados, este versículo nos ayuda a ver que están estrechamente relacionados. Por supuesto que sí. Porque la respuesta de Jesús es precisamente, primero, de la reprensión. Le dice, bueno, tú eres maestro de Israel, tú debes de conocer las promesas del Antiguo Testamento, lo que dice Ezequiel, lo que dice Jeremías, todas esas cosas son obligación tuya saber, ¿verdad? No, no le estaba hablando del bautismo en agua, del bautismo cristiano. Nicodemo no estaba obligado a saber eso. Pero estaba hablando de del agua ceremonial, que significaba la limpieza espiritual. Eso sí estaba obligado a saber. Así que entonces le dice, eres tu maestro y no sabes. Bueno, de cierto te digo que finalmente lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Pero dice, ustedes no han recibido mi testimonio. Y si yo te digo cosas terrenas y no las crees, ¿cómo creerás si te dijere las celestiales? Y entonces en el versículo 13 comienza a dar la respuesta, ¿no? La pregunta fue, ¿cómo puede hacerse esto? Y ahora Jesús empieza a explicar en una historia maravillosa la logística de la salvación. ¿Qué empieza a explicar? Bueno, esto ocurre, dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, hablando de sí mismo, ¿no? Jesucristo, siendo la segunda persona de la Trinidad, al mismo tiempo que estaba allí, estaba en el cielo. ¿Sí? Es omnipresente, es omnisciente, es Dios. Por eso se expresa de esta manera. Y ahora dice, ¿cómo puede hacerse esto? Entonces, sin decirle a Nicodemo, mira, se hace así, Jesucristo comienza a responder y le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces comienza a hacer la comparación que estamos leyendo ahora en Números 21, y la comparación específica es, ¿qué ocurrió en el desierto? 21, 4 al 9 nos indica que el pueblo de Israel partió del monte de Hor, camino del mar Bermejo, para rodear la tierra de Edom, y se abatió el ánimo del pueblo por el camino. Y usted ha conocido la frase de que el pueblo de Israel eran los judíos errantes, ¿no? Que anduvieron caminando por el desierto 40 años sin saber para de aquí, para allá y de allá para acá. Bueno, usted está escuchando ahorita que ellos se pusieron medio incómodos porque no pudieron pasar por la tierra de Edom. Edom dijo, no pasarán por aquí, váyanse a dar la vuelta por otro lado, ¿verdad? Y si no me hacen caso, vamos a salir en guerra contra ustedes. Entonces se fueron a darle la vuelta y dice, habló el pueblo contra Dios y Moisés y empezaron a decir, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? No hay ni pan ni agua, nuestra alma tiene fastidio del maná. Ya nos cansamos del maná. Pan del cielo, ¿no? Pan de ángeles, dice. Ya estamos hartos del maná. Imagínense, ustedes nos empezaron a quejar del milagro de recibir el pan cotidiano, el sustento cotidiano de parte de Dios. Y entonces Dios envía un juicio, versículo 6, y dice, envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijeron, pecado hemos por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová, por favor, que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo y ya saben, ¿no? Dios le mandó, dice, Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, un asta, y que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Entonces, volvemos a Juan. La historia memorable es esta, ¿no? O sea, dice, en el 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Estamos hablando de una comparación. ¿Cuál es la comparación? Sí, en el Antiguo Testamento, esto no lo voy a escribir nunca. Ay, ¿dónde quedaron? Acá está. En el Antiguo Testamento, gracias, hermano. En el Antiguo Testamento, serpientes, ardiente. Y en el Nuevo Testamento, el Hijo del Hombre, o sea, Cristo, es crucificado. Levantado. Así es que el Hijo del Hombre sea levantado. Hay un mecanismo aquí, ¿no? Entre el mecanismo del asta con la serpiente, ¿sí? Y la persona de Cristo crucificado, ¿verdad? Y vamos a ver la alegoría que está hablando ahí. Entonces dice, se empezaron a quejar y dice, no, nos vamos a morir, clame a Dios. Y entonces dijeron, hemos pecado y ya haz la serpiente. Y se, entonces cada vez que la serpiente mordía a la persona, la persona buscaba el asta y ya vivía, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que era una mirada, ¿de qué tipo? Salvadora. Una mirada salvadora, era una mirada física, vamos a decir, y producía ¿qué? Salvación. Salvación, sanidad, vida física. Este es el emblema de la serpiente de bronce, ¿verdad? ¿De dónde provenía esta? ¿Había algo en la serpiente? ¿De dónde venía el asunto de la vida? De Dios. Era la gracia de Dios, ¿no? Ok, entonces era la gracia de Dios la que hacía que la persona mordida, entonces mirara a la serpiente, ponía su mirada en la serpiente, la persona mordida, aquí está esta persona, eché trenzas, la mordía y miraba, y ya se salvaba la persona, ya no morí. Entonces, por la gracia de Dios esto ocurría, ¿verdad? ¿Sí? Los israelitas, ¿en dónde pusieron su mirada, hermano? Si usted se acuerda. Neustán. ¿Cosa de qué? Decía cosa de bronce. ¿Se acuerda usted que dijo? Neustán, cosa de bronce. Y uno de estos reyes, Ezequías, ¿o quién fue el que en un avivamiento Ezequías tomó esa víbora? ¿Quién fue? No, que la destruyó. La destruyó, ¿verdad? La destruyó la serpiente, porque hasta ese entonces todavía los hijos de Israel, ¿qué cree que hacían? Igual que le tenían un concepto idolátrico de eso, ¿no? Ahí en Querétaro hay unas espinas, así que sale como en una forma de cruz. Entonces, las venden ahí en la, si usted quiere, me puede encargar. Venden esas espinas ahí en el templo de la cruz, se llama. Y ellos sacan la historia así como es, usan un objeto, todo es una astilla de la cruz de Cristo. Y yo no sé, o sea, han ido a una carpintería, quién sabe dónde sacaron tantas astillas. Yo hubiera juntado quién sabe cuántos postes, hermano, de los que usted pone ahí. Entonces, tantas astillas, ¿verdad? Pero bueno, igual, todo lo idolatran, ¿verdad? Y ya idolatraron eso. Entonces, bueno, esas espinas, dicen los católicos ahí del templo de la cruz. Es un templo pentecostés, carismático más bien. Y ahí ya suceden sanidades, hablan lenguas y todo lo que los grupos carismáticos brincan, danzan y todo, ¿verdad? Son idólatras al mismo tiempo y todo lo demás, pero venden esas crucecitas allí. El punto es que dicen, no, es que pasó aquí el apóstol Santiago y clavó su bastón y salió ese árbol y ahora da espinas en forma de cruz. Ya conocerán a una hermana de allá de Querétaro que se llama Violeta, dice, pues yo creo que pasó por atrás de mi casa también, dice, porque también ahí hay otro árbol, también salen las espinas ahí. Hermanos, el hombre es idólatra por naturaleza, ¿verdad? Bueno, idolatraron eso, en lugar de fijarse en qué, hermanos, en la gracia de Dios. Dios era el benefactor de ellos, era la benignidad de Dios lo que les salvaba. Esta ilustración tomó Cristo, ilustración para hablar de sí mismo, señalando que él debía ser puesto en alto y levantarlo para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino tenga vida eterna. O sea, aquí ahora dice, se trata de todo aquel que cree. ¿Cuál es el equivalente teológico del creer? La fe. Como usted dijo exactamente, el creer o la fe. Todo el que cree en él, ¿qué tiene ahora? Vida, ya no vida física, sino vida ¿qué? Eterno. Vida eterna. El punto que tenemos aquí es, ¿cómo puedo yo creer? ¿Cómo puedo qué, hermanos? La mirada implica que yo vea, ¿verdad? Entonces cuando Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, si no nacieres de nuevo, ¿no puedes qué? No puedes ver, no puedes creer, no puedes tener la fe. Entonces aquí viene el asunto, es un asunto teológico, ¿sí? Los arminianos manejan que cuando tú miras a Cristo, entonces Él te da la fe, pero la Biblia nos dice que Cristo primero, dice aquí, primero naces y luego chillas, y no dicen ellos, primero chillas y luego naces, no puede ser así, ¿verdad? Si usted tiene hijos, ¿qué pasó? ¿Primero chilló y luego nació? ¿Cómo ocurrió el asunto? Como Dios dice, primero nace uno, nace de nuevo para tener la capacidad de creer, ¿sí? Y entonces puede mirar a Cristo para tener ya no la vida física, sino la vida eterna. ¿A qué estaba explicando? ¿A quién le estaba explicando esto Jesús? Se lo estaba explicando a Nicodemo y a nosotros también. Esta es la logística de la salvación. Muchos dicen, no, en el momento que tú crees, recibes y Dios te regenera. No, hermanos. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Primero te regenera. Primero te regenera, primero te da la vida y luego tú tienes capacidad de creer, de arrepentirte. ¿Sí, sí, sí me explico? Entonces, esto lo podemos deducir. Ahora, fíjese usted, ¿no? ¿Por qué Cristo se comparó con esta serpiente de bronce, ¿no? El bronce es un metal bajo, ¿verdad? Comparado con el oro o la plata, si yo le digo, le doy 1 kilo de oro o 1 kilo de bronce, usted que diría, no, dame el bronce, pero no, cáete con el oro, ¿verdad? Sí, tiene más valor el oro, ¿sí? Hablándonos de Cristo, ¿a qué apuntaba el hecho del bronce? Hay una parte baja en Cristo. ¿Cuál es la parte baja en Cristo? Humanidad. Su humanidad. Era Dios, mas portaba una naturaleza humana, una naturaleza de bronce. En ese sentido, los mexicanos estamos muy orgullosos porque somos la raza de bronce. Una naturaleza humana, me refiero, hermanos. ¿Sí? La cual, esto causó y ha causado mucho tropiezo y mucho menosprecio, ¿no? Porque, no, ha salido de Galilea algo bueno, viene de Galilea algo bueno, puede haber algo bueno de allí. Ese es el hijo de José, que es un carpintero. No, es su naturaleza humana, no tiene ninguna ascendencia, no tiene pedigrí, no tiene nada. ¿Sí, sí me explico? Se tropiezan en su naturaleza humana, su parentela, su educación, sin educación, no fue a Harvard. Nació aquí en el, no se vayan a ofender, hermanos, porque en el rancho aquí de San José de Gracia, en el pueblo de San José de Gracia. Pero ¿cómo en ese pueblo hubiera nacido? En Massachusetts o algún otro lugar así, ¿no? No, hermanos, en un pueblo, ¿sí, sí me explico? Tropezados en la humanidad, tropezados en el bronce. No era el Salvador, pues que descienda desde ahí, le creeremos. Tenía que morir, tenía una naturaleza humana. Lo que ya hemos dicho tantas veces, ¿no? Como a Jesús no le fue quitada la vida, sino que él dijo, tengo poder para tomarla, para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Cuando Jesús murió en la cruz, dice que cuando nosotros nos morimos, ¿qué pasa, hermano? Nos morimos, estamos así, y siempre salen las películas. ¡Pum! ¿Y qué dice acerca de Jesús? Dice, inclinó su cabeza y entregó el Espíritu. No le fue quitado, a nosotros nos es quitado y ¡pum! Él inclinó la cabeza, la muerte no se doblegó ante la muerte, inclinó su cabeza y le entregó un sacrificio. Sí, sí me explico, es una diferencia. Ahora, entonces, todo esto causaría que muchos pensaran que es poca cosa para ser el Salvador, y se tropezaran con su humildad, con su bajeza. No, ese no puede ser el Hijo de Dios. Ahora, el bronce también es un metal duradero, ¿no? O sea, por ejemplo, las estatuas están hechas de bronce. Y si les dan su pulidita, es refulgente, ¿verdad? Es brillante. Tiene destellos. Entonces, ¿a qué apuntarían esos destellos? ¿A qué apuntaría? ¿Qué es lo que brilla? ¿No? Dice, ¿vimos qué? Su gloria, ¿no? La gloria de Dios, los destellos de la gloria de Dios, cuando Él se transformó, cuando Cristo se transformó delante de sus discípulos. O sea, en este mismo sentido vemos ahí su divinidad desde lejos, ¿no? El brillo de Cristo, su amor, su bondad, su gracia brilla desde lejos, han pasado los años, su amor y su paciencia y su bondad siguen tan destellantes y tan asombrosos y tan maravillosos como al principio, desde que Él fue crucificado. Desde hace más de 2000 años, el reflejo de su gloria todavía nos alcanza, todavía nos conmueve, todavía nos asombra. Él era el Señor de gloria, aunque de bronce, ¿no? El resplandor de su gloria, los apóstoles dijeron, vimos su gloria, ¿no? Gloria como del unigénito. Ahora, siendo un metal duradero, apunta al poder de Cristo. Bueno, así en una forma breve, no vamos a alegorizar en este asunto. Si vemos a la serpiente de bronce ilustrando a Cristo, podemos observar también, ¿no?, que la serpiente de bronce tenía apariencia, pero no era una serpiente verdadera, ¿verdad? No. Cristo tenía una naturaleza humana, pero sin pecado, ¿no? Igual a la nuestra, pero sin pecado, una naturaleza igual a la nuestra, pero sin pecado, dice Hebreos 4:15, así, ¿no? Una naturaleza idéntica a la nuestra, pero sin pecado. Y en esta condición, véalo usted, ¿qué es lo que tenemos aquí? Esta es la historia maravillosa. La historia de la cruz es la historia del Dios hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Vea usted cómo lo ejemplifica en la Escritura, el libro de Hechos, sin perder Juan, el libro de Hechos en el capítulo 20 y en el versículo 28 nos dice, hermanos, lo tiene ahí, mirad por vosotros, dice a los ministros de Asia Menor, el apóstol Pablo, mirad por vosotros y el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, ¿verdad?, del Curios, ¿sí?, la cual él ganó, ¿cómo?, por su sangre, Dios, por su sangre. ¿De qué estamos hablando? ¿Quién tiene la sangre? ¿En dónde estaba la sangre? En su naturaleza. Tenía una naturaleza humana idéntica a la nuestra. Si te cortas, sale sangre. Te clavan, sale sangre. ¿Sí me explico? Pero era la sangre igual en cuanto a la naturaleza humana, sí. En cuanto a la persona que llevaba esa naturaleza humana, era una persona. La que murió en la cruz no era como el de aquí de... ¿Cómo se llama? ¿De qué hacen la crucifixión de México? De Iztapalapa, no era igual, ¿verdad? Jesucristo era verdadero hombre y verdadero Dios. Dos naturalezas, una sola persona con doble naturaleza. Usted tiene una naturaleza, yo también. Jesucristo tenía una naturaleza humana y una naturaleza divina. Vea, por ejemplo, la Biblia nos enseña 1 Corintios 2:8, el que estaba muriendo, esta historia maravillosa. No solamente es la entrevista, pero la historia dice 2:8, dice el apóstol Pablo. Cuando dice, hablamos sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos, 2:8 de 1 de Corintios, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado a quién, hermanos. Al Señor de gloria. Dios verdadero. Entonces estamos viendo que la persona que murió en la cruz es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero aquí está el misterio encerrado. ¿Cuál es ese misterio? El misterio encerrado en la muerte de Cristo. O sea, en cuanto murió. Pero hermanos, Dios no puede morir porque Dios es eterno. Pero Cristo murió porque era verdadero hombre. ¿Y su sacrificio cuánto vale? Pues vale, era un hombre, el que murió fue nada más un hombre. No, el que murió no podía separar su naturaleza, estaba unida. Tomó una naturaleza humana y unió a su naturaleza divina una naturaleza humana y así subsiste hasta este momento y está a la diestra del Padre, resucitado. ¿Me explico? Entonces, lo que tenemos aquí es que ¿cuánto vale Dios? Porque lo que le da valor al sacrificio, a la sangre derramada, es el hecho de que el que murió en la cruz era verdaderamente el Señor de gloria. Es Dios. Lo que cuesta el pecado, lo que cuesta el salario que el pecado tiene, es la muerte de Dios. Por eso es aborrecible, por eso es odioso, por eso nosotros tenemos que darle la espalda, por eso nosotros tenemos que apartarnos de Él, arrepentirnos, no contaminarnos, apartarnos lo más posible, mortificar lo que hay en nosotros, porque el pecado produce la muerte de Dios, es lo que estamos viendo en toda esta historia. Y claro, usted tomaría el cuchillo y clavaría en la espalda de Dios. Dice uno, no, yo no quiero hacer eso. El pecado lo hace, hermanos. Ahí está lo que hace el pecado. Es la ilustración, ¿no? El Señor de gloria muriendo en la cruz del Calvario. En esta condición de doble naturaleza, llegó a cargar el pecado y la maldición del pecado de los suyos. Entonces, La misma serpiente fue emblema al mismo tiempo. La serpiente era emblema de que Dios estaba contento cuando mandó las serpientes ardientes. Estaba airado, ¿verdad? La santidad, la justicia y la ira de Dios se manifestaron. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. La muerte. Entonces las serpientes mordían y mandaban. Es la ira. ¿Me explico? O sea, ¿qué estaba tipificado aquí? Muchos, no, Cristo es puro amor. No, hay amor, hay gracia, ¿sí? Hay perdón, ¿sí? Hay santidad, pero hay justicia y hay ira. Porque todo aquel que le mira y cree en él será salvo. Pero el que no cree en él, el que no le mira, dice, ya ha sido condenado. Entonces, si tú miras a Cristo y permaneces impávido en tu condición, dicen los hombres, neutral, ¿qué pasará contigo? No quiero morir así, no quiero terminar mi vida así, quiero ser renovado, quiero hacer el bien, quiero buscar a Dios, quiero acercarme a Él. Pues acércate a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, cree en Él, míralo a Él, porque el que mira a Él tiene vida. Pero no tengo fe, nunca he confiado en nada, soy una persona que no sabe seguir, que no sabe obedecer. No puedes traer nada a Cristo, no puedes darle tú nada. Míralo a Él, cree en Él, confía en Él, abrázate de Él y serás salvo. El que a mí viene dice, yo no le echo fuera. Hermanos, la historia más preciosa jamás escrita es esta. La historia de Cristo. Y cada vez que predicamos hemos de contar esa historia. Cada vez que hablamos de Él hemos de decirla. Es la historia de la salvación, de nuestra salvación. Entonces, la situación de los hombres es igual que cuando estuvo en este tiempo, ¿no? Los hombres se quejaron del maná, se quejaron del sustento de Dios. Claro, nosotros vivimos en un mundo diferente, ¿verdad? Aquí nadie se queja. Aquí todos manejan con calma, todos son ordenados, nadie se pasa los semáforos, nadie le cruza el coche a otro. Nadie trata de ganarle el estacionamiento al otro. Nadie usa el claxon con esos 5 timbrazos que reconocemos como de aquí a la esquina, ¿no? Ya sabe a los que me refiero, ¿no? Pues hay algunos que parecen Hulk, se suben al carro e inmediatamente se transforman, se ponen verdes, sale su casco y parece Robocop. Saca su pistola, ¡ah! Ninguno puede amenazarme arriba de mi carro. O sea, vivimos en un mundo así, ¿no, hermano? Lleno de agresividad, lleno de amargura, lleno de quejas. No, hombre, si vieras el jefe que tengo, ya no lo soporto. Si vieras, esto no lo escuchen las señoras, si vieras el marido que tengo, ya no lo aguanto. Y si escucharan a su marido por allá hablando con tus amigotes, no, hombre, es que mi señora, ah, tú también, no, fíjate que, no, eso nunca lo hacemos nosotros, ni lo haremos. Pero lo escuchamos comúnmente en el mundo, quejándose de qué, de la vida, del trabajo, de los salarios, del gobierno nunca hablamos. Somos buenos ciudadanos, ¿verdad? No nos quejamos ni del presidente, ni del gobernador, ni de los verdes, ni de los rojos, ni de los amarillos, ni de los azules. ¿O sí? Híjole, entonces, estamos igual, hermanos, estamos igual, estamos en las mismas condiciones, nos quejamos de que ascendieron a este, no me ascendieron a mí, le dieron a este, no, yo no lo tuve, él no es digno de andar ahí, pero yo sería mejor. Y hermanos, estamos viviendo lo mismo, nos quejamos de la providencia, nos quejamos del gobierno de Dios, ¿sí? Nos ha mordido una serpiente también, hermanos. Nos mordió en nuestro padre Adán, la serpiente antigua, así dice que es el diablo y Satanás, ¿verdad? Usted lo puede ver en Apocalipsis 12:9, nos dice que se rebeló en contra de Dios, ¿no? Dijo, seré como Dios, y vino, introdujo la maldad, y engañó a Adán y a Eva, ¿y qué pasó? Eva fue engañada primero, pero ahí va Adán secundándole, y la mordida estuvo allí. Y por esa mordida el pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Cuál es la condición del ser humano? muchas personas siguen viviendo tranquilamente. Dicen, no, yo estoy en mi condición de neutralidad. Dicen, yo ni acá ni acá, yo me paro en medio. Dicen, yo así no le voy ni a este ni al otro, ¿verdad? Y quieren jugar una posición de equilibrio como si vieran. No, hermanos, tenemos una naturaleza pecaminosa. Y si no nacemos de nuevo, y si no miramos a Cristo, esa mordida de pecado, aunque haya sido hace miles de años en Adán, produjo en nosotros una conducta y un estilo de vida pecaminoso. ¿Qué es pecaminoso? Bueno, piénselo. O sea, primer mandamiento. A ver, la prueba de los mandamientos. Siempre hago yo la prueba de los mandamientos. Primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No. No. No tendrás dioses ajenos. Segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que se arriba en el cielo, debajo de la tierra, ni debajo de la tierra. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. Cuarto mandamiento: ¿están reprobando? Cuarto mandamiento: no sabemos los mandamientos, no podemos calificar. O sea, cuarto mandamiento: guardarás el día del Señor, ¿no? El día del reposo. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Sexto mandamiento: no matarás. Séptimo. Octavo. No robarás. Noveno. No mentirás. Y décimo, no codiciarás. No. Ahora, con esa regla medimos. A ver, aquí está. A ver, ¿quién la pasa? Y empezamos a decir, a ver, vamos a portarnos suavecito, ¿no? O sea, empezamos por los demás. Y empezamos a calificar a los demás. Mi jefe, mi papá, mi mamá, mi tío, mi primo, y hasta que llegamos ya más cerquita, ¿no? Mi esposo, mi hermano, mi hermana, mis hijos, yo. ¿Cómo salimos? Somos pecadores, hermanos, estamos mordidos. Los que tienen un bebé lo saben, ¿no? Un bebé nace y ¿qué es lo primero que hace? No, todavía no tiene ni 3 o 4 meses, ya es chantajista, chilla para que quieren tener controlado a medio mundo. Ahí ya cuando tienen 2 o 3 años, mandan en la casa, no, vamos a comer, y si te envían, no, empiezan a gritar pizza, pizza, y vámonos a las pizzas, ni modo, ¿verdad? Pues los niños dicen, pero ellos no mandan, y son manipuladores, controladores, y si no me das esto, no, y me duele la cabeza, y me duele el estómago, y no voy a ir a la escuela, son mentirosos, son desobedientes. Y después se convierten en presidentes municipales o diputados. Y es la historia de nuestro país, ¿o no? Es la historia de nuestro país, hermanos. Entonces, ¿cómo salimos a la luz de esa calificación? Estamos mordidos, hermanos, si no creemos en Cristo Jesús. No creemos, esa es la realidad. Nacemos con una mente incrédula que rechaza a Dios, que aborrece a Dios. ¿Sí? Y Dios nos dice, mira a mí para que seas salvo, ¿sí? Pídale fe a Dios para que crea en Él, para que entienda que es más importante, no es su hipoteca lo que está matándole, no es su deuda del Sicrea o del Autofini, no eso es lo que lo está matando. Lo que lo está matando es, si usted no es creyente en Cristo y sale de este mundo así, será condenado, todos sus pecados serán acumulados desde que usted nació, pasando por su infancia, su juventud, su estado adulto, todo lo que se ha hecho, correrá como una película delante de usted y se verá quién es exactamente usted. Lo que conocemos de usted es solo su máscara, su persona, su presencia. ¿Quién sabe quién sea usted más allá del saludo y más allá? No lo sabemos, pero conocemos a algunos, ¿no? ¿Quiénes somos y cómo éramos? No somos diferentes. Y hermanos, nos daremos cuenta que el pecado, si no miramos a Cristo, si no buscamos el perdón y la salvación que hay en Él, seremos condenados. Cristo lo advierte. No, es que dice, porque de tal manera amó Dios, el amor de Dios está ahí. Claro que está el amor de Dios. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no se encarna y no viene y muere en la cruz? ¿Cómo conoceríamos el amor? ¿Cómo conoceríamos la bondad, la gracia? No habría manera de conocerlo. Bendito sea Dios que Cristo vino y cumplió el propósito de Dios. El segundo Adán fue tentado y probado en todo, pero jamás tropezó. Cumplió y subió obediente al altar de la cruz y realizó un sacrificio vicario. ¿Para qué? Los judíos pensaban, para que el linaje de Abraham, a quien pertenece la promesa, fuera salvo. Y Cristo sale con sus predicaciones de todo aquel que crea en él sea todo aquel. No una nación, todo aquel, cualquiera. Si el hermano ya se está haciendo arminiano, no, hermanos, no, cualquiera. Debemos predicar el evangelio abierto como es, abierto, extenso. El que quiera venir, venga y tome gratuitamente de las aguas de la vida. El camino está abierto para todos, venga y beba. Pero entonces, ¿qué no es nada más para...? Hermano, la elección es un concepto que está en la mano de Dios. Nosotros ni sabemos quiénes son los elegidos. A nosotros se nos ha dicho, ve y predica a toda criatura. Nosotros no sabemos quiénes son y qué bueno que no sabemos. Y nosotros predicamos de igual manera a uno, a otro. Al que sea que se nos ponga enfrente le predicamos porque no sabemos si es un hermano o es un hijo de Dios. Nosotros buscamos su salvación. A la postre Dios nos dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y si no lo siguen, ¿qué quiere decir? Que no son sus ovejas. Que no son sus ovejas. Sí, pero eso no nos toca a nosotros definirlo. Nosotros nos toca predicar. Veremos los resultados nada más. Hoy en día las personas que no, levanten la mano para saber y pasen al frente. No, hermanos, eso le toca a Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. Deje que el Espíritu Santo haga su obra. No se meta en lo que no es suyo. No le interese saber qué tan exitoso es usted como predicador. Predique a Cristo y deje los resultados en las manos del Espíritu Santo y nada más. Ahora, entonces, nosotros fuimos mordidos. No leímos Apocalipsis. Hermanos, no me avisan que no leímos Apocalipsis. Yo me emociono y luego sigo adelante y se me olvida. 12:9. Fue lanzado aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, ya lo sabemos, ¿no? Una tercera parte de los ángeles fue atrás de él. Y esta es la serpiente antigua. Y nosotros heredamos esa naturaleza pecaminosa, esa rebeldía, esa soberbia, ese orgullo, esa vanidad. Todo lo malo está allí. La bondad y la buena dádiva viene de Dios. Lo malo viene del pecado. Por vía de contraste, nosotros hemos tenido la historia de este mundo algunos miles de años, viendo el contraste entre Dios y su bondad, su evangelio, su salvación, ¿sí? Y la maldad de este mundo. En contraste, ha estado aquí por miles de años, juicios, de repente transgresores juzgados en una forma fulminante, ¿no? Transgresores, idólatras, de repente juicios compactos de 1,000, 2,000, 300,000, 500,000 personas, ¡bum!, en un juicio sumario, así. Hemos visto solamente flachazos de la santidad, de la justicia, por contraste aprendemos estas cosas, ¿no? ¿Sí? Y han estado en este mundo, ¿verdad? Pero habrá un día en que el mal será derrotado. Y habrá un día, cuando Cristo venga, en que todo el mal y todo el pecado de este mundo será arrasado. Este mundo mismo será arrasado y vienen cielos nuevos y tierra nueva donde mora el amor, donde mora la justicia, donde hay santidad. Eso es la esperanza nuestra. Todo el que cree en Cristo Jesús es heredero juntamente con Él de esta bendición. Entonces hay que mirar a Él, hay que salir de este barco, ¿no? Hay que escapar, hay que mirar. Si no miramos a Cristo, moriremos eternamente. Si no miramos a Cristo, pereceremos para siempre. Ahora, en medio de todo esto, este asunto, encontramos aquí más cosas, ¿no? La pregunta, así repasando cómo íbamos, en el versículo número 7, voy a regresar un poquito. No te maravilles, dice que te dije que es necesario nacer otra vez. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El nacimiento nuevo, el nacer del agua y del Espíritu, es un asunto donde interviene la soberanía de Dios que estábamos hablando, la obra del Espíritu Santo. ¿En dónde se da esa obra? En donde Dios quiere. ¿Cuál semilla es la que es prosperada? Nosotros sembramos, pero Dios es el que da el crecimiento, Dios es el que da el fruto. Nosotros solo sembramos y sembramos y sembramos. Así como el viento es su obra soberana. Estamos hablando de una serie de estudios sobre la oración en Querétaro ahorita. Hablando, ¿no? A veces nosotros pedimos en oración que sea salvo este. Te pido por la vida de este hombre y Dios contesta y salva a otra persona. ¿Nos enojaremos porque Dios nos salva al que nosotros queremos? ¿De quién es el plan redentor? ¿Nuestro? El de Él. Es soberano. Él le da la vida al que quiere. No, pero es que yo quiero que le des la vida a mi hijo. Si no, ya no voy al culto. Entonces, no, vas a poner de rodillas a Dios. No, por favor, no dejes de venir al culto. ¿Vas a poner de rodillas a Dios? ¿Te vas a juntar con el PRD para ponerle banderas y cerrar el tráfico y con banderillas? Y si no salvas a este, no nos movemos de aquí. No, hermano, no le puedes cortar a Dios el agua, ni la luz, ni matarlo de sed. No puedes hacer nada en contra de Él. Él es soberano, va a hacer lo que Él quiera. Entonces, nos conviene que humillarnos, doblegarnos delante de Él, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, bueno, vemos aquí, seguimos, la soberanía de Dios está ahí en el versículo 9, la pregunta... ¿Cómo puede hacerse esto de nacer de nuevo? No entiendo entonces, Nicodemo, maestro, no puede. Bueno, nadie entendería cómo Nicodemo si el Hijo del Hombre no hubiera venido a explicarnos todas estas cosas. Y si el Hijo del Hombre no hace la historia maravillosa de las serpientes contrastado con la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, explicando cosas a través de acontecimientos físicos, los sucesos espirituales de cómo ocurre la salvación, cómo nos es concedida la fe. E introduce aquí el asunto en el versículo 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esta palabra es muy importante. Solo vamos a introducir un poquito qué significa la palabra mundo allí. Muchos piensan, no, la palabra mundo significa todos y cada uno de los miembros de la raza humana. O sea, si Cristo murió por todos y cada uno de los miembros de la raza humana, entonces Judas está en el cielo, Hitler está en el cielo, el mucha orejas irá para allá y todo lo demás que conocemos. Decimos, no es posible, ¿verdad? Pecadores salvados, pecadores arrepentidos, estaremos en el cielo. ¿Sí? Pero cuando nos habla de mundo, ¿cómo debemos entender ese pasaje? Hermanos, por eso nos tardamos tanto en el contexto. La expectativa mesiánica de los judíos era, ¿quién es el pueblo elegido? Israel. ¿Para quién es la salvación? Para Israel. Entonces de repente viene Cristo y dice, no, es para todo el mundo, es para todo aquel. El proyecto de Dios, si usted lo ve en una forma, voy a borrar esto, si usted lo ve en una forma gráfica, lo puede entender mejor. O sea, la Biblia nos enseña, nosotros siempre usamos esta gráfica para hablar de, decimos, es un mapa de orientación. Tenemos la creación, ¿sí? El tiempo del Antiguo Testamento, promesas, ley, ¿sí? la infancia de el Dios solo trataba con qué nación, con Israel. Y de repente viene aquí un parteaguas, viene el Hijo prometido, muere en la cruz, ¿sí? y el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, mejor dicho, se convierte en el Nuevo Testamento. Y la muerte del testador, ¿no?, asegura ahora la salvación, no solo para los israelitas, sino para todo aquel que cree. La salvación es para todas las naciones, es decir, para todo el mundo. Y la palabra mundo parece explicada así. En el contexto, no nada más judíos se salvan, no nada más israelitas, sino que personas de toda lengua, de toda raza y de toda nación. Apocalipsis 5:9, de toda etnia. Entonces, este asunto, fíjese bien, aquí sale una de esas frases domingueras y con esa ya vamos a terminar, porque como es domingo, fíjese bien, aquí se refiere, esta frase se refiere a todos, pero fíjese bien lo que vamos a hacer aquí, se refiere a todos sin distinción. Pero la frase no puede ser, la frase todo el mundo no se refiere a todos, es no a todos, sin excepción. No sé si se explica esa frase. Algunos usan la palabra mundo para hablar de todos, sin excepción, como si todo el mundo fuera salvo. Pero no es esa la realidad. La realidad es que de todo el mundo, algunas personas creen. Todo aquel que crea será salvo. ¿Cuál es la limitación? La limitación es, ¿tú crees? O sea, a ti no te dice amado, son pocos los que se salvan, son muchos los escogidos. Dice, tienes que creer, ¿no? Tú busca creer, esforzados por entrar en el reino de los cielos. O sea, en lugar de decir, sí, son tantos, como dicen los testigos de Jehová, son 144. En lugar de decir son tantos, ¿qué es lo que Dios dice? Esforzados por entrar en el reino de los cielos. No te toca a ti saber cuántos son. ¿Qué te toca a ti? O sea, imagínese usted, ¿no? Te pica la serpiente del pecado, te va a matar de la condenación. Te pica una cascabel, ¿no? Te va a matar. ¿Qué vas a estar así? ¿Se han salvado muchos de la mordida de víbora de cascabel? A ver, vamos a meternos al Google, que todos saben, ¿no? Y dale, sí. No, o sea, córrele a que te pongan el suero anticrotádico, porque si no te vas a morir, vas a entrar a la estadística, no vas a ponerte a preguntar. ¿Sí me explicó? O sea, ¿qué es lo que tiene? ¿Estás mordido del virus, del pecado? ¿Qué importa más? Ve y abrázate de Cristo. Oye, ¿para qué te pones a preguntar si son muchos o son pocos? O sea, ¿a ti qué? ¿Eres tú Dios? ¿Vas a juzgar a Dios? ¿No es Dios soberano? Le salva a los que quieren, no tiene misericordia del que tiene misericordia y se compadece del que se quiere compadecer. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, la frase cuando dice todo el mundo, sigo terminando, así es hermano, sí, Romanos 11, hermanos. Luego ya no me va a quedar nada para la próxima vez, pero habrá otra cosa, hermano. Vea usted que la frase 11 en el versículo 11, capítulo 11 de Romanos, versículo 11. ¿Qué vamos a tratar de demostrar aquí? Vamos a tratar de demostrar que la palabra mundo se refiere a todos los gentiles o a todas las naciones. Y no se refiere a todos y cada uno de los miembros de la raza humana. Cuando Cristo dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, amó de tal manera al mundo, ¿qué quiere decir? Amó al mundo. Pero ¿cómo dices eso, Cristo, si el pueblo escogido es Israel? ¿Por qué hablas de todo el mundo? Hablo de todo aquel que cree. ¿Me explico? Está abriendo la salvación de que desde Israel hacia todo el mundo. Sabemos que la salvación es de los judíos, ¿no? Viene de los judíos. ¿Por qué lo sabemos? La historia está allí. El Mesías había de venir de esta nación. Vino de ahí. Y ahora la salvación se extiende de ahí a todas las naciones. Este es un ejemplo para que usted aprenda a decir a todos los que le digan, aférrate a nuestras tradiciones. Nosotros venimos de los aztecas. Nosotros venimos de los totonacas. ¿Qué tenemos? Ese es de los gringos. Eso no le hagas caso. Mira, te van a engañar. No, hermano, la salvación, ¿sí?, viene de los judíos, y gracias a Dios que vino por medio de los gringos en misiones a México, ¿sí? No estoy de acuerdo con todo lo que hacen los gringos, tampoco con lo que hacen los totonacas, ¿sí? Pero la salvación nos vino por este lado, y hermanos, ¿pero qué tiene que ver México? Esto es para los israelitas, Esto es para... No, hermano, Dios es el Dios de todo el mundo, no solo de los israelitas. A Dios le plació preservar su revelación, su Biblia, su palabra, a través de toda esta nación en el Antiguo Testamento. Y ahora quieren ustedes saber que está pronosticado un endurecimiento del pueblo de Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y después todo Israel, el Israel de Dios, será salvo. Pero le ha placido a Dios hacerlo así por épocas. ¿Por qué lo hizo así? Bueno, a ver, usted, a ver. La hermana tiene aquí arcos en su casa, entonces. ¿Por qué le puso arcos en su casa, hermana? Ya respondieron. Ya respondieron por usted, hermano. No contestó datos, ¿verdad? Todavía puede contestar para ahorita. ¿Por qué le puso arcos en su casa, hermano? Pues porque se iba a poner aquí una columna. Esta es la respuesta fidedigna. ¿Se me explica? O sea, si ustedes me preguntan, usted tiene allá, acostumbra decir, le dicen a un muro de piedra ahí que ponen entre la sala y el comedor, dicen un pollito, no dice que utilicen ese término, pero bueno, en la casa de ustedes hay un pollito que divide el comedor y la sala. El hermano que conoce la casa, el hermano Gildardo, ¿se acuerda de ese pollito, hermano? Ok. ¿Y por qué pusieron ese pollito? Porque a mí se me antojó poner ese pollito. No fue a mí, fue a mi esposa. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, ¿por qué vas a decir tú? ¿Le vas a decir a Dios cómo hacer las cosas? ¿Por qué pusiste el río Bravo donde lo pusiste? ¿Y por qué pusiste el Himalaya hasta allá y no más cerquita de este lado? ¿Y por qué pusiste? Ay, hermano, Dios pone las cosas donde Él quiere. No hay una distribución equitativa en este mundo. Dios no se puso a resolver. Dios no piensa como tú. Tus matemáticas y las de Él son muy distintas. Como más altos son los cielos que la tierra. Así sus pensamientos son más altos que los nuestros. Si tú te pusieras a dividir las cosas en la tierra, hubieras agarrado un cuaderno de cuadrícula como en la primaria y dirías, a ver, 4 cuadritos para México, 4 cuadritos para Honduras, 4 cuadritos para Estados Unidos, 4 cuadritos para Inglaterra, 10 kilos de oro para este, 10 kilos para... Hubiera sido el otro comunista, igual. Pero Dios no puso oro en muchas partes en el mundo. Puso petróleo en otras, ¿sí? Puso diamantes en otras, hay leones en unos lugares, aquí no hay, más que el León Guanajuato. Entiende la soberanía de Dios, ¿no? Esto concierne a la soberanía de Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué no pusiste mejor primero a México? Hermano, Dios no te va a rendir cuentas a ti ni a mí. Dios hace lo que quiera con lo que Él quiere. Entonces Él partió la historia así de esta manera y curiosamente está sucediendo así como Él ha querido y como Él ha dicho. Y así sucederá. La corriente que lleva la voluntad de Dios es una corriente muy grande, hermanos. No puedes nadar en contra de ella. No puedes remar en contra de ella. De repente te encuentras personas que creen en la tierra de nunca jamás, que están viviendo su fantasía, de su vida, de hacer lo que quieren, y siempre han hecho lo que quieren, y claro, cuando les preguntas, ¿te enfermas cuando quieres? ¿Qué dicen? ¿Tienes el dinero que quieres? ¿Tienes la casa que quieres? ¿El carro que quieres? No. ¿Los hijos que quieres? No. ¿Te vas a morir el día que tú quieras? ¡No! ¿En las manos de quién está todo eso? En las manos de Dios. Es una corriente avasalladora. No puedes ir en contra de ella. Te tienes que doblegar. Él es el quien te sustenta. Él es el que te da la vida. Él es el que partió la historia de esta manera. Él es el que levantó a Cristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Te conviene doblegarte ahora, arrepentirte ahora, creer en Él ahora, para que entregue su vida, para que Él la dirija, para que Él la lleve a buen término, porque si no tú lo echarás a perder, como hemos echado a perder tantas cosas en nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestras decisiones. Mirar a Cristo, dice, mirad a Él y sed salvos. ¿Sí? Si te pones a cuestionar a Dios, te perderás. Te morirás en los cuestionamientos. ¿Sí? Porque Él es Dios. ¿Cómo podemos anteponernos a Él? Si te preguntara, dice, a una cosa de mil, no te puedo responder. No le podemos responder a Dios. Si nos preguntara, dijo Job, a una cosa de mil, ¿qué voy a responder? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Qué habías hecho? ¿Diste tú alas al pavo real, al águila? ¿Conoces tú los veneros de la lluvia, del granizo? O sea, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Quieres ser Dios? ¿Quieres jugar a ser Dios? Eres una criatura. Mira a mí. Mirad a mí y sed salvos, es decir, todos los términos de la tierra. Porque yo soy Jehová y fuera de mí no hay Dios. Hermanos, una entrevista maravillosa y una historia maravillosa para nosotros. Que Dios la guarde en nuestros corazones y que Dios nos ayude a meditar en ello. Vamos a seguir sobre ese tema en la próxima vez, hermano. Aquí dejamos. Oramos, hermanos, por favor. Hermano Gildardo, ¿nos ayudas en la oración, por favor? Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos, Señor, por todo, por este día, Señor, que lo has dispuesto, Señor, para que vengamos, Señor, a reunirnos a la iglesia, Señor, y para que crezcamos, Señor, en tu palabra, Señor, para que aprendamos, qué es lo que debemos de hablar y qué es lo que debemos de predicar, Señor. Señor, gracias te damos, Señor, por todas las palabras predicadas, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos, nuestro corazón, Señor, para que nuestra voluntad sea hacia la santidad, Señor, y hacia la humildad, Señor. Te damos gracias porque has dispuesto una salvación tan grande, Señor, para todo el mundo, Señor. O sea, has dispuesto una salvación para todos aquellos que tú escogiste, Señor, y que los vas a traer tarde o temprano a tu iglesia, Señor. Señor, te damos gracias también porque podemos tener comunión con nuestros hermanos, Señor, podemos tener comunión contigo, Señor, podemos orar, alabarte, Señor, agrádate de todo lo que hacemos en estas reuniones, Señor. Y permite que cada uno de nosotros llegue a ser buenos expositores de tu plan de salvación. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, esta va a ser una serie larga. Son varios meses, entonces hoy solo hemos empezado un poquito, ¿verdad? Ya iremos poco a poco avanzando. Sí. Gracias por su paciencia. Gloria a Dios por la palabra, por el hermano que nos acompaña. Solo resta darles anuncios, 5:30 de la tarde los sábados oración, 6 de la tarde la escuela dominical, 7 el mensaje, lunes 8 de la noche con el hermano Marco, Raúl y varios. El plan del Señor para la iglesia, el martes San José de Gracia, jueves en Jesús María y viernes en su casa, 8:30 de la noche. Vamos a orar, por favor, pónganse de pie. Oramos, hermano Marco, de favor. Señor Dios eterno, Padre nuestro Señor Jesucristo, hoy te agradecemos este gran honor que nos has concedido de estar ante tu presencia, reunidos juntos en armonía, con un mismo sentir, Dios, escudriñando, analizando tu palabra y considerando, Señor, una vez más, Señor, lo maravilloso de la obra de la salvación de tu gracia. Un acto sublime, glorioso que proviene de ti, en el cual nos has dado vida. Y, Señor, te ruego por aquellos que en este momento están siendo confrontados, Señor, con tu palabra y que han de observar solamente a nuestro Señor Jesucristo clavado en aquella cruz, en el mérito de Jesucristo, nuestro Señor, para obtener, Señor, de tu gracia y de tu favor, conforme a tu providencia, vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por la vida de mis hermanos que vienen de lejos y que has puesto en el corazón de ellos compartir tu palabra a tus hijos, Señor. Estamos contentos y estamos agradecidos por las cosas que hemos recibido de ti, Señor. Por las cosas que no hemos obtenido, Señor, también estamos agradecidos y estamos contentos, Dios. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios los bendiga. Gracias. Bien, hermano, ¿cómo anda? Bien, adiós, gracias.